cadenas. Desde el trono a la noble igualdad, ya su trono. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Bueno, el mail lo envía, no un sin director. Intro. No va a decir usted. Ok, perdón. Un director de esto, bueno, ahí está. El mail lo envía un director de una castinera. Sí. ¿Qué es una castinera exactamente? Empresas vinculadas con el teatro y más bien la publicidad y la televisión que contratan agencias de publicidad o en productoras que van a grabar un comercial para que le elijan los actores para ese comercial. Entonces eligieron unos tipos que se toman el laburo de ponerle un texto y ver, no sé, 200 actores y después darle 3 a la agencia de la productora, que después eligen uno, etcétera. Entonces el director de una castinera muy importante, de las que más labura, manda un mail que dice el siguiente. Dice lo siguiente, ¿no? Grandes comediantes es el asunto, ¿no? Grandes sí. Comediantes, dice. Hola chicos, ¿no? Esto es ¿a quién se lo manda esto? Este mail se lo manda a representantes de actores. Para... Ya si se me permite, se ve una cierta contradicción entre grandes comediantes y hola chicos. Sí, sí, ya sí. Se ve un sobeo, se ve, ahí. Sí, sí, sí, se ve un sobeo. El sobeo es determinante en la industria de la publicidad. El saber sobar, el negrito, todo siempre mucho diminutivo, genio, negrito, ídolo, publi, refe, produ, todo lo que sea adorar la gente píldora de la gente. Gente sin tiempo para completar palabras. Sí, bombona, frase como que, ¿cómo andas, bombona? Ese tipo de cosas así que verdaderamente irritan a cualquier ser humano sensato por la hipocresía. Brother. Abundan en el medio publicitario. No sé de qué hablas, brother. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, Este director de importante Castinera le envía a los representantes de actores, que son tipos que llaman a actores, para decir, bueno, este generalmente funciona así, el director de la Castinera. Vamos a explicar bien el proceso para que no quede confuso. Una agencia, una publicidad, por ejemplo, una empresa de publicidad, dice Pepsi, ponele, no sé por mencionarte algo, una empresa, dice, quiero hacer un comercial. Entonces contrata a una agencia de publicidad que le hace un texto. Esa agencia de publicidad dice, bueno, le muestra a la empresa el texto. La empresa dice, sí, me gusta esta idea, ok, la hacemos. Entonces contratan a una productora para hacerla. La productora, con la agencia, contratan a una castinera para que le busque los actores. La castinera llama a representantes de actores, por ejemplo, en una comercial que dice, necesito dos tipos altos y rubios, buenos actores. Y entonces llama a la representante, ¿no? Este es el mail que le envía el director de una importante castinera a los representantes, para que vean lo que es el mundo de la publicidad. Hola chicos, está difícil el cast de ta-ta-ta, la marca, ¿no? Son esos que digo, ¿para qué dije que sí? Pero ahora lo tengo que sacar. Mañana martes voy a hacer un refuerzo del rol principal. Para esto busco actores cómicos, hombres que tengan entre 25 y 40 años y que sean muy genios en la comedia, el humor físico y la improvisación. El dire, demasiado abarcativo, ¿eh? El dire me habla de una especie de Martín Bossi, de un tipo que pueda personificar muy bien a tres etnias. Piensen que el actor va a ser de nigeriano, iraní y serbio, ¿no? Y ya se ve una típica propaganda relacionada con el Mundial y el grupo que le tocó a Argentina. Una obviedad, como todo. O sea que tienen que tener muy claro cómo manejar la comedia sin caer en la huevada. Aquí les mando unas refes de acting. Entre las refes mandó uno de Borat. Un video de YouTube de Borat. Y creo que La Fiesta Inolvidable o algo por el estilo. No. Ninguna de las etnias mencionadas. Ninguna de las etnias mencionadas. Exacto. Exacto. Dice, qué bueno, es verdad. También les adjunto los guiones y el pre. El pre es el precontrato. Díganle a los actores que vamos a hacer los tres roles. Que los lean, porfa. Que los preparen. Que improvisen. Que jueguen. Signo de admiración. Todo lo que puedan sumar al vestuario sería bienvenido. No es un cast de miles, es un cast de pocos. Pibes, pero buenos. Este pibe de P va a filmar más piezas para el Mundial. También va a haber una gráfica. Pensemos que está buscando al nuevo famoso, como un Dreisig, un Belloso, un Händler. ¡Ahí me entró! Manden hasta tres opciones. Un Mariana... Händler. Un Händler. Un Händler. Porque además un Dreisig, Händler. Un Dreisig, un Belloso tenía sentido. Un Händler. Un Händler está... Un tipo más inexpresivo. Vos podés ser uno de esos chabones que... Ay, por que, favor. Que van a tomar café con medialunas un domingo y le sacan fotos. Y el tipo no está haciendo absolutamente nada en particular. Ya arranca de famoso, después vea que se dedica. Dice. Ah, claro, claro, claro. Pero aparte, que vos lo ves a Händler y decís, sí, pero lo encontraron, le sacaron fotos. Y dice, la vida privada de Händler, no hay nada. O sea, es igual Händler. No es que tiene una colección de arañas. ¿Entendés? Es Händler. Escucha, dice, confirmen recepción y porfa mándenme los nombres de a quienes citan, ¿sí? Voy por esos alumnos de Chamé. ¡Eso soy yo! Por esos que hacen clown, por esos cómicos que no hacen cast. Yo pensé horas y salvo alguna opción, ninguno de los que hace público cotidianamente me sirve. Es un Diego Reinhold, es un Martín Bossi, desconocido, ojalá lo tengan. Abrazos y muchas gracias. Y después dice, piense que este pibe va a filmar un par de jornadas, mínimo tres. Va a hacer fotos, la guita va a estar buenísima. También si hay algún genio por el que quieran pasar por exceso, lo vemos. ¡Pero que venga! ¿Algún genio que quieran pasar por exceso? Que quiera pasar por exceso, dice. Con exceso es como que gana un poco más de lo que la guita. Que diga, no, no, mi calle, propongo okay. Esto. En fin. O sea, mucha guita y están desesperados. Sí, están desesperados. Pero lo que necesitaban era... Le voy a mandar un a Jordi. Leí el guión. Y necesitan un tipo que imite bien el acento iraní, que imite bien cómo hablaría un serbio en Argentina y viene un nigeriano. Y no se les ocurrió buscar en la radio. No. ¿Dónde podían buscar gente que imite bien acento si no en la radio? No se les ocurrió buscar. ¿Qué? No, ¿sí en la radio hay mucho acento, dice usted? Y todos sí. Los imitadores, Martín Bossi, ese tipo de gente, labura en la radio, no labura. Ah, es gente que labura mucho con la voz, con mucho trabajo. Sí, no, yo como no escucho radio no sabía. Bueno, los publicidades, viste, hoy en día pones así, directamente pones un tipo, o sea, no necesitas ni actuar para hacer publicidad prácticamente, a menos que sea, a ver, necesiten algo muy puntual, pero si no, es imagen pura. En fin, esto fue una breve reseña. Que a nada viene con el programa de hoy. Que hoy, ¿qué día estamos? 20, no, 16. 10 y algo. Febrero, 16, creo. No, 16 es hoy. 7, 7. Martes 18, dice esta góngora. Bueno, martes, no. No me grites. No me grites. Hoy 17. 17, 8. Te lo mezclo ahí. 10 y, bueno, 8 para góngora. Lunes 17 de febrero para el resto de la humanidad. Esto es La Hora Doble y comienza así. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece en presentar La Hora Doble. Fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Feli Buenaventura. Yeah. Hoy no sabemos si viene Guillermo Celsi y la gente aplaude igual. Celsi, Celsi dice. No viene Fernando Bonet, desgraciadamente. Pero sí, quien vino es Julián Urma con Puto Eteroleo a ciencia cierta. Ambas o ninguna, no se sabe. No se sabe, quizás mezcla, quizás algo más. Ale Quiroga está en la producción y en la operación técnica está Darío Góngora y como siempre lo secunda Daniel Oliveros. Esto es La Hora Doble. Vamos hasta las 2 de la mañana por M990 Radio Splendid. En fin, en Acampop, cadena nacional y popular de Rappi y Morphy, que ya no tiene congelado los precios de los menús con huevo, porque ya no tiene los menús con huevo directamente. Así que, pero el resto... ¡Qué injusticia! Sí, ¿y nosotros? Nadie piensa en los vegetarianos. Usted podés comer papas fritas nomás directamente en Acampop. Y alguna cosa más, ¿no? Hay me voy una... a matar. No. Tendrá que hacer hamburguesa de mijo, alguna cosa de esas, ¿no? Bueno, de soja. Vale cosa. Pedirse el sándwich sin la carne, calculo. También, también. En una época en McDonald's, un amigo vegetariano que hacía eso, y McDonald's estaba obligado por ley, contrato o lo que sea que obliga a McDonald's a hacer cosas, a entregarte la hamburguesa aparte. En ese ¿qué será? Ellos no podían quedarse, sí. No podían quedarse la hamburguesa por ley. Te la daba en una bolsita como evidencia policía. Con el escribano, con un policía y un escribano. Muy bien. Bueno, esto es no es Mac, es snack, como dicen. Pero snack puede ser malinterpretado como un... No, tentempié, no. Bueno, la Campop, cadena nacional y popular de Rappi y Morphy. 50 pesos de consumición en cada voucher, regalamos 3. Pasen, los primeros 3 que pasan a buscarlo por la puerta de la radio se llevan un voucher de 50 pesos y se van a cualquier Nacampop, que son 24 horas a comerlo. Esto es Nacampop, en la puerta de la radio es Freire 932. Freire 932. Tenemos un dilema. ¿Qué estás mirando con tanta atención, Felipe? Verdaderamente me sorprende el nivel de abstracción que tenés. Pero estás haciendo... Estaba leyendo lo mismo. Pero ya lo leímos en la apertura, sí, que no sé. Lo puedes creer, lo estás analizando. No, me llama la atención. ¿Por qué me estás buscando en YouTube? Ah, dice Federico Simonetti en YouTube. Sí, está buscando videos míos en YouTube. ¿Qué estás haciendo? Déjame terminar. Es fan suyo. No. Es fan suyo. ¿Qué quería ver? ¿Cuánto creo que tenía está por responder? Video? Está por responder como usted al mail este loco que acabamos de no, está yo por no mandar. Mira este video mío que está buenísimo. Está por mandar un video suyo. Yo tengo acceso a la cuenta de Simonetti también. ¿Sabes? Me sé las contraseñas. Es. Porque no las cambió. Qué relación íntima y peligrosa que sí, se da en es esta terrible. Mesa. Igual sería hacer trampa, darle amigo a la contraseña y que después te manden tweets y cosas como... ¿Y trampa vos. No vale? Y me parece que es una truchada. Yo lo hice. No, alguna vez lo tuvo gracia, Félix se dejó abierto por su Twitter, su no, Facebook, eso sí es divertido. En mi computadora y mandarle una barbaridad, está bien, pero si lo hace teniendo mi clave, no tiene gracia el juego. Borda el homosexualismo. Homosexualidad. Bueno, sí. Borda no, cosas mucho más horribles todavía, ¿eh? Como ¿sí? La traición, la traición. Amistad y cosas mucho más complicadas. En fin. Yo no estaba yendo tan lejos, pero mira vos. Sí, creo que sí. Mira sí. Vos, hablanos más de tus miedos. O de tu código, explícanos ese código. Explícanos raro, el código Simonetti, que parece muy yo distinto soy, al código Fibonacci. Yo ¿eh? soy muy respetuoso. Muy respetuoso de la intimidad de la gente en cuanto a esas cosas. Epa. No me meto en correos, no leo. Ah, yo tampoco. Vos me mostrás un correo. El otro día me estaba tocando el pelo. Me hizo linda la mina con la que hablaba. Se me estaba viendo. Dice, yo tampoco, es un cara dura. Pero era porque estaba muy ahí a mano. Pero además vio la foto. Me dio el teléfono y estaba mandándose WhatsApp. Y veo justo lo anterior, me llama la atención. Qué distinto es el código de la acción, ¿eh? Qué bache. Sí, sí, sí, sí. Qué distinto el código de la acción. Sí, pero estaba ahí todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Che, ¿eso no es de nadie? ¿Qué cosa? Ay, el pizarroncito ese. El pizarrón de corcho. Sí, es de la radio. Es de la radio. Sí, técnicamente de Spolky y de Garfunkel. Ah, ok. Sí, justo te sirve para el baño, para colgar calzoncillos sucios. Sí. No, mojados. Sí. Porque me los lavo. A propósito de la ducha, está muy bien eso. Gracias. Si podés recuperarme un pizarroncito que había llevado yo a una escuelita. Que lo tengo. Bueno. Lo voy a llevar a tu casa. Mirá la pasada de factura al aire, ¿eh? Mirá, okay. Buena onda. Bueno, porque no se ven aparte de acá, ¿no? Jamás. Bueno, a ver, dilema. Opa. Por un kilo de helado de Cadore. Un kilo de helado de Cadore, así, un kilo. La mejor heladería de Buenos Aires. Sí, es increíble. No es de las mejores. El otro día me clavé un viernes también un vasito y dije, bueno. ¿Qué gusto se eligió para su vasito? Yo soy muy tradicionalista, muy dulce de leche granizado, chocolate con almendra. Ah. Siempre hay un chocolate y un dulce de leche. Ante la duda, después vemos que el... Sí. Ah, el otro día tuvimos toda una situación con eso. El señor dijo, quiero limón y chocolate. Y éramos un montón de personas más que claramente no tenían interés. Aparte hay un claro error que vos una heladería pedís. Una heladería. A la heladería pedís. Tres gustos populares. Una heladería. Tú puedes pedir. Estás para ir a un casting. Tengo un casting para vos para mañana. Haces de serbio e iraní, que es lo mismo. Es lo mismo. Muestra un escocés. Ahí la ref de un escocés. Un acento raro, el mismo para los tres. Sí, muy bueno. Sí. Y se critican, ¿qué sabe cómo habla un serbio? Dale. Hace de cosas. Mi abuela era serbia. Y la tengo acá, la hace sentar y habla con ese mismo acento trucho. Esa es la reclama que reclama producción. Pero... Te tenés que clavar tres abuelas. ¿Entendés? Entonces vos vas con tres abuelas y decís, mira. Mi otra abuela. Mi otra no sé abuela qué, es étnica. Nada, ni siquiera le aclarás. Ni siquiera te memorices los tres. Solo decís, es étnica, es la otra étnica. Es blancos y resto del mundo. Sí, las etnias. Totalmente. Incluso chinos blancos. Hasta ahí. Bueno, realmente. A ver, dilema por un kilo de helado de Cadore. Es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué? Levantarte... Lo ecuánime de este dilema, perdón, le tengo que hacer una introducción porque lo ecuánime que es me pareció un ejemplo perfecto, súper equilibrado, un dilema que si es por mí va a quedar empatado porque es dificilísimo. A ver, vamos a ver. Va de vuelta. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Levantarte con resaca todos los días? O que te fumen en la cara cada vez que comas. Muy heavy, ¿eh? Ojo con la redacción, en la cara. No, le decía a Quiroga que... Ah, hoy estás así, hoy estás especial. Hoy estoy chiche. Hay días que me viene chiche Hellum, hoy estoy chiche, ¿no? Bueno, ¿qué preferís? ¿Levantarte con resaca todos los días o que te fumen en la cara cada vez que comas? Es muy difícil este dilema. Yo igual tengo un par de preguntas, como siempre. Por supuesto, pregunte. La primera, uno puede... La resaca tiene un gradiente muy amplio. Resaca puede ser un mini dolor de cabeza. Es verdad. Primero. Es verdad. Y segundo, ¿que te fumen qué? Porque si te están fumando un churro mientras comes, no está mal. Marihuana. Mientras que un toscano se refiere en la con cara, ese término marihuana. No lo quiero decir porque está mi suegro claro. Escuchando, le mando un saludo. no es lo mismo un churro. Pregunta. No es lo mismo. Bueno, nivel de resaca. Ok. Fuerte jaqueca hasta despertarte. Sí. Te despertás de la jaqueca. Sí. Además. Lo reformulamos. Aliento a gato muerto. Despertarte por la resaca todos los días. Ese es el nuevo dilema. Es linda esa. Ahí está. Despertarte por la resaca. Ya cuando... Puede ser del estómago, puede ser de la cabeza, da lo mismo. Cada uno tiene su tipo de resaca. ¿Vieron que hay gente que es más de estómago y gente que es más de cabeza? Sí. Yo soy más de cabeza. ¿Vos también? No, más de estómago. ¿Más de estómago? Mira. Ah, yo soy más de cabeza. Sí, sí. ¿Ustedes cabeza o estómago? ¿Son más de resaca de cabeza? resaca de alcohol, ¿no? Pero resaca. Que te duele la cabeza, no bebe alcohol góngola, está bien que... ¡Ay, góngola! Amante de los animales, de no bebe alcohol, por favor. ¿Cuándo dejará de ser tan perfecto? ¿Olivero tampoco bebe alcohol o sí? Olivero sí, por eso sí, falta la radio, porque está totalmente borracho. Olivero. Muy bien. Quiroga de la cabeza, estás tres de la cabeza y Urban de alcohol, de estómago, de alcohol todo. Bueno, entonces, vamos de vuelta, reformulamos. Pará, ¿tiene otra pregunta? Pará. ¿Tiene otra pregunta? Porque si no lo reformulamos todo. Estoy tratando. Que te fumen en la cara, ¿qué implica? Que te tiren el humo en la cara. Que te tiren humo en la cara constantemente. Sí. Mientras comes cualquier cosa, abrís un alfajor en la calle, ping, aparece el chabón. Que te... No tenés un hombre que te sigue. Sí, sí, sí. Que solo aparece cuando abrís la boca para masticar. Okay. Sí, vas a comer algo. Pero... Lindo laburo. Me gustaría, si hay un casting para eso. Y nada más, hay mucha gente, te dan 100 personas que comen por ahí cerca en el microcentro. Y vos, con los ojos rojos de prender uno tras otro. Sí. ¿Qué pasaba? Que... Es cigarrillo, humo de cigarrillo. Bien, perfecto. Igual no aclaremos sobre tabaco, pongamos que te fumen y ya, o sea, después lo... despertate por la resaca. Ah, ok, te entiendo lo que decías. Que te fumen en la cara cada vez que comas. Bien, entonces ahora sí, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Despertarte por la resaca todos los días o que te fumen en la cara cada vez que comas? Ese es el tema. Bien. Arrancamos ronda. Te fumen tabaco. Aclaremos tabaco. Te fumen tabaco en la cara, así no hay ni... No hay ningún tipo de... Arrancamos ronda, como que usted prefiera. Yo no sé, no lo sé todavía, no sé qué prefiero. Yo lo pensé bastante ya, hasta en este tiempo breve que tuve. Sí. Y tengo que elegir la de que te fuman en la cara. Sí, yo también. Por dos motivos. ¿Por cuál? Primero porque me parece que la de la resaca, digamos, no quita que uno pueda tomar alcohol las veces que quiera y ya... Y no tenés que levantarte siempre por la resaca, que es horrible. Sí. Y el segundo motivo fuerte es porque nunca comes solo. Ay. Pero la persona no te habla. Bueno, pero escucha. Es sordo. Mirá si la persona... ¡Es un sordo fumando! Es ciego y sordo y fuma. Mirá si es la nata la persona. No, se te sienta la nata. Claro. Cada vez que estás se te sienta la nata y te dice... Hace así. No. Yo creo que también opto lo mismo. ¿Es siempre la misma persona la que te fuma? Esa era buena pregunta. Sí. Ok. Opto lo mismo. Opto porque... Pero por una simple razón. Porque si me fuma mientras como, que es una cagada, por lo menos no tengo que adquirir medicamentos. Tomar medicamentos. Si yo todos los días me tomo un Migral... Sí. No es obstaculizante, digamos. Es feo. Sí. Es feo. Yo menos pensé, levantarte con resaca todos los días quiere decir que te acostás borracho todas las noches. Y después me di cuenta de ya hago eso. Ah, claro. Claro. Sin embargo, preferirías lo otro. Los descubrieron. Vos fijate, qué curioso, ¿no? Para tener una vida más completa. La otra ya así que... Pero no te levantas todos los días con resaca. No, sí. Para nada. No, y ahora casi no bebo porque soy... Casi papá también. Casi papá, el casi. Muy bien. ¿Góngora qué prefiere? La resaca. Góngora claramente recibe resaca, no toma, no sabe lo que es una resaca y por ende, obviamente, opta por resaca porque seguro aborrece que le fume mientras coma. Aborrece. Góngora es. Ustedes debieron hacer en Londres, Góngora. Debieron hacer en Londres en un lugar más civilizado que Argentina. ¿Olivero qué prefiere? Coincide con Góngora, ¿eh? Coincide, opta por la. Aparte, en la otra sos fumador pasivo, dice. Ah, mira. Bueno, pero ser alcohólico también es bastante dañino, ¿eh? Ojo. Sí, creo que. A veces, ¿eh? A veces. Pero la no pasa te bien. Lo acordás. Ser alcohólico no implica pasarla bien todos los días. De hecho. Y los alcohólicos no creo que la pasen bien. No, creo que la pasan muy bien. No, claramente. Bueno, Quiroga elige la resaca también. Mira. De Gran Hout. Muy bien. Mira la gente que. Pero si Quiroga fuma. Fuma y chupa, loco, y elige resaca. Increíble. Increíble, la verdad, ¿eh? Increíble lo que se desprende de esta gente. Además, te ayudaría a adelgazar, incluso. Porque te quita antes el apetito que te vayan fumando mientras morfás. Te doy otra ventaja para elegir que te fumes mientras comes. Y además, ingerís pasivamente menos. Sí, pero fumar, comes al aire libre. Sí. ¿Qué va a hacer? Así las cosas. ¿Dónde pueden comunicarse para opinar sobre este dilema? Está bien, no me preguntes a mí. Total, me importa. Total. Si yo, ¿vos no habías respondido? ¿Eh? ¿No habías respondido? ¿Qué respondía? Ay, te dejé para el final. Yo siempre dejo lo mejor para el final. Te dejé para el final, la arreglo.

buenas noches. Bienvenidos a Puto el que no lee. ¿Qué hay hoy? Que te gusta arruinar climas dramáticos, ¿no? Te sí, encanta. Lo hice, lo hice. Hoy vamos a hablar de Mario Lebreros. No, pero para mí estaba re bien. Yo no sé, yo lo sentí un poco como que arrancó bien y después... ¿Pero vos decís que yo tuve algo que ver con eso? Un poquito, sí. Bueno, un poquito más, como 99,9%, madre. Ese pedacito. ¿Hay un margen de error? Sí, de 0,0%. Ok. Chicos, vamos de vuelta y lo grabamos. Tirá la cortina, arrancamos tirá, todo. Darío, tira. ¿Te parece? Agarramos, lo grabamos todo, ¿eh? Vamos de vuelta, Cubo. Félix, callate la boca, por favor. Okay. Buenas noches. Bienvenidos a Puto el que no lee. Tenés una tarántula ahí. Sí, es mi amiga. Ah, ok. La traes siempre. Es la primera vez que la veo. Porque por lo general la tengo bien guardada, ¿sabes? Vive en mis calzoncillos. ¿Y por qué este cambio? Porque como no me bañé, salió a respirar un toque de aire fresco. Qué bueno. Pero me pone nervioso igual. No, tranquilo, ¿eh? Araña no, gato. Araña no, gato. Araña no, gato. ¿Qué vas a hacer? Es una columna de literatura, ¿viste? Es muy lindo. Bueno, hoy tenemos a Mario Lebrero, un escritor uruguayo. Uh-huh. Dicen que de la generación de los raros, o del subgrupo de los raros, con Felisberto Hernández, autores que tienen un tipo de literatura no convencional en algún sentido. Lebrero fue dando un giro hacia hablar mucho de sí mismo, en primera persona, y siendo él mismo el protagonista de sus historias. Sí. Y tiene una muy linda, que no es la que voy a leer hoy, pero hay una novela de él que no leí, que se llama La novela luminosa. Uh-huh. Que él empezó en 1984 y que después en el 2000 retomó, y para retomarla pidió una beca Guggenheim, que de hecho se ganó. Ah, mira. Y durante un año estuvo escribiendo el diario de la beca, que es el prólogo de La novela luminosa, que tiene creo 450 páginas más o menos, en donde él cuenta cómo nunca puede empezar a escribir La novela luminosa y cómo gasta el dinero del señor Guggenheim en cualquier cosa. Empezando por... Y le escribe en un momento, de hecho, incluye una cartita muy breve que me gustaría leer, que dice... Por favor. Esto es parte del diario de la beca de La novela luminosa. Estimado Mr. Guggenheim, creo que usted ha malgastado su dinero en esta beca que me ha concedido con tanta generosidad. Mi intención era buena, pero lo cierto es que no sé qué se ha hecho de ella. Ya pasaron 2 meses, julio y agosto, y lo único que he hecho hasta ahora es comprar esos sillones que no estoy usando y arreglar la ducha que tampoco estoy usando. El resto del tiempo lo he pasado jugando con la computadora. Ni siquiera pude llevar como corresponde este diario de la beca. Ya habrá notado cómo dejo temas en suspenso y luego no puedo retornar a ellos. Bueno, solo quería decirle estas cosas. Muchos recuerdos a Mrs. Guggenheim. Qué bonito. Es muy bonito. Y tiene un otro libro más breve, La novela luminosa va a tener 500 y pico de páginas, que es El discurso vacío, que es el que sí traje, que tiene una premisa muy interesante. Lebrero dice... Parte de la base de si la caligrafía de una persona habla de su psiquis, entonces mejorando la caligrafía uno estaría mejorando esa psiquis. Como un ejercicio de autosuperación, Lebrero empieza a trabajar sobre su caligrafía. Mira. Y el desafío que tiene en esos ejercicios es justamente tratar de no hablar de nada, porque cuando empieza a enganchar un tema... La caligrafía se le suelta y vuelve esa letra que él dice que no se entiende. Claro. Entonces tiene esa difícil tarea y de esos ejercicios, finalmente, en teoría, no sé qué realidad hay detrás de esto, no importa, digamos, pero tiene un libro que en teoría son esos ejercicios acompañados de algunos otros textos. ¿Y ese libro? Este libro es El discurso vacío, que toma su nombre justamente de esta idea de un discurso que no tenga contenido y que intente ser solamente un ejercicio de caligrafía. ¿Y le sale bien? ¿La escribe él en Times New Roman o en qué? La escribe claramente a mano, él no intenta mejorar una tipografía. Ya pensé que por ahí decían, no me voy a mandar una New Courier, Courier New. Bueno, no está mal lo que usted agrega, que es, si uno cambia de tipografía, escribe otras cosas, escribe mejor, escribe distinto, ¿qué efecto tiene la tipografía sobre lo que uno escribe? No, y el uso de la mano. El uso de la mano, seguro, ni hablar. Y aparte hay algo que es interesante. Yo lo uso como ejercicio creativo, en serio. A veces, no lo hago todo el tiempo. Pero es escribir al revés lo que estoy escribiendo. Un ejercicio satanista, digamos. Sí, sí, básicamente. Medio un culto a Satán. Con sangre de gato. Y lo pongo al espejo y me masturbo. Y apago velas. Con una gallina recién muerta que todavía tiene ese estertor tan erótico. A grito de bailá chiquita, bailá. Bailá chiquita, bailá. Sí, suena. Hay gente que juega al golf. ¿Qué vas a hacer? No, totalmente. Yo hacía en un momento un ejercicio que era escribir apenas uno se levanta. Primero hay que ir a hacer pis porque si no, no hay nada que uno pueda hacer antes. De la caca matutina. De la caca matutina. Pero que como vegetariano es incontrolable, ¿eh? Puede ser. Yo como pseudo, semi, leve, sutil, alcohólico, tengo que evacuar a la mañana una cantidad de líquido importante. Sí, y... Porque también tomo mucha agua para ayudar al riñón. Eso a está la noche. Buenísimo. Está buenísimo, es una linda costumbre. Sí, totalmente. Y lo que hacía era, me levantaba entonces, iba a hacer pis, volvía y escribía 3 páginas de cuaderno seguidas. Y el pacto era que nunca ibas a leer esas páginas. Entonces es un ejercicio como de soltura de pluma, digamos. Claro, sí, hay muchos... Es para considerar, debe haber muchos de ese estilo, ¿no? Para lo que haces, habilitar el ejercicio. Totalmente, y también te ayuda a considerar que lo que escribís no es sagrado, digamos, que también uno puede probar, puede ejercitar, qué sé yo. Sí, está muy bien. Un poco esa idea. Lebrero, de alguna manera, transforma una iniciativa de ese estilo, por lo menos esa es la premisa detrás del libro, en este texto, no sé si es una novela, dura El discurso vacío. Y voy a leerles un fragmento que dice así. Está separado en fechas. 17 de diciembre. Creo haber descubierto la razón por la cual estos ejercicios, que comenzaron siendo caligráficos, a menudo degeneran en otras cosas. Ello se debe, según mi teoría, a la falta de comunicación directa con Alicia. Como yo comencé por dejarle estas hojas en su mesa de luz para que fuera controlando los avances o retrocesos en mi letra, eso se transformó con la mayor naturalidad en un medio de comunicación. De allí viene, por ejemplo, la ansiedad que me hace escribir apresuradamente cuando tengo algo importante que comunicar. Digamos que esta es una extraña forma de vida. Uno vive y piensa siempre en función de otra persona, que por lo general no está presente y que, por lo general, nunca puede saberse con certeza cuándo va a estarlo. Así, uno va escribiendo estas cosas, en principio intentando honestamente hacer un ejercicio caligráfico, pero a menudo uno se transforma en una especie de náufrago que escribe mensajes y los arroja al mar dentro de una botella. En este caso, uno puede contar con la certeza de que todo mensaje llegará a destino, pero la imagen de náufrago me sigue pareciendo adecuada. Así como también me parece adecuada la imagen de exiliado que tengo de mí mismo desde hace un tiempo, más en Colonia que en Buenos Aires. En fin, la cuestión es llenar de renglones estas hojas, tratando de tener paciencia, cuidando el trazado de las letras. Qué bonito. Qué bonito. Cerró con el tema. Fue un momento hermoso. Sí, me alegro mucho de haberlo compartido con vos. Sí. Y con mi araña. Es muy linda. ¿La tarántula se llama araña? Sí. Se llama araña, no gato. Es un nombre japonés que quiere decir que es una araña y no un gato. Como un joya en un taxi. Exactamente, que es un taxista japonés que antes era joyero. Uy, volvió Simonetti. Che, qué callado que estabas. ¿Por qué? ¿De qué se matan de risa cuando yo no estoy al aire? Es un programa mucho mejor. Mucho mejor. De vos nos reímos, de vos. Entonces, no, perdón, ¿podemos continuar un poco con esta idea del hebrero que me gustó? Por favor, si querés tengo uno más. Sí. Del 24 de diciembre. Uno festivo. Ah, re. Ahora, después de muchos días complicados, estoy nuevamente tratando de encontrarme a mí mismo mediante estos ejercicios. Sé que el intento es más bien inútil porque, comillas, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, como dice algún tango. Y me parece oír la voz de Gardel. Eso significa una serie de compromisos, invasiones, ruidos molestos, comidas malsanas o poco apropiadas para la época del año. Siempre había logrado huir de estas cosas con bastante éxito. La mayoría de las veces me las he arreglado para estar a solas, leyendo una novela policial o escribiendo algo, y ocasionalmente recurriendo a algún amigo, habitualmente judío, para pasar juntos por este mal trago, comiendo razonablemente y manteniendo algún diálogo razonable. Pero actualmente no soy el artífice de mi propio destino, entre comillas, como solían aconsejar los antiguos manuales para desarrollar la personalidad, sino que estoy atado a la voluntad omnipotente de una mujer, a su vez totalmente atada a las convenciones sociales. Una especie de militante de la vigilia, una mujer solar, yo soy un hombre lunar. Me pregunto cuánto tiempo más seguiré tolerando esta forma de vida, entre comillas, en la cual se ven desplazadas, postergadas indefinidamente, olvidadas, cuando no maltratadas, las cuestiones esenciales, profundas, verdaderas, auténticas, las razones por las cuales hemos sido creados. Me pregunto cuánto tiempo más seguiré esperando y desesperando. No estoy en una edad en que pueda permitirme el lujo de esperar demasiado, y hace ya demasiado tiempo que no me encuentro conmigo mismo. Felices fiestas. Qué bonito. Esto fue el discurso vacío, Mario Lebrero, Interzona. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? De Tributa. De Tributa. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Four, The Pits, Attilio Amir, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. La Campo. Come bien al mejor precio. La Campo.

Bien, ahora es mi turno, es mi bloque personal en el que yo voy a contar todas las cosas que... Ay, no, entraron ellos también. Bueno, muy bien, seguimos con Hora Doble. Tenemos muchos mensajes que Félix obviamente no tiene a mano porque se acaba de sentar en su butaca. Pero cuando lo... ¿ya lo tenés? Tengo todo, perfecto. ¿Qué está diciendo la gente de nuestro dilema? Que lo repetimos. ¿Qué preferís? ¿Despertarte por la resaca todos los días o que te fumen en la cara cada vez que comes? Opción A, resaca. Opción B, humo. El dilema más ecuánime de la historia, parece. Por ahora va 3-3, siendo la 1 de la mañana, en recién una hora, 6 personas votaron, que son los del staff fijo de este programa, y han empatado, Pero veremos qué dicen los... Muchos abstemios igual hubo, debo decir, en la votación inicial. 2. Es un montón. No son representativos, son representativos de la sociedad. De la población. Sí, en fin. Bien, arrancamos. Clodad, dilema con helado, chocolate con pasas al rum o... Eso está muy bien. Muy bien. Nicolás de Trasil, resaca. Resaca, opción A. Aldo Braichetti, ambas alternativas son muy tóxicas, pero la más leve para mí es la resaca al humo. Lo odio. 5-3 va ganando resaca. Rochimira ha dicho, ¿qué preferís, levantarte por la resaca todos los días o que te fumen? Ah, se lo pasó a alguien más. Así, a Dagis 89, pero sin opinar nada. Nada, bárbaro, Rochi. Hay un primer B que dice comida obvio, de Yamila Casquivar. Pero es de otra. Ah, okay. Es desde hace del 16 de febrero. Ah, ok, tenés razón. No, pero nada, llega con después delay. El colgado soy sí, yo. Sí, después el colgado soy yo. Muy bien. Te leo rápido los de Facebook. No, porque, porque voy a saltear porque Facebook anda raro. Qué mareo. Dale. Daniela por mí dijo, ¿quién te quita lo bailado? Opa, 6-3, despegó, resaca. Despegó, resaca a lo loco. Y mira cómo te la bajó. Manuela Saiz dijo, voy con la B, estoy tratando de tomar menos y comer menos. La B me ayudaría, el fin justifica los medios. Muy bien. ¿Qué más? Romina Dramicino. Robedra, ahí está. B, a la larga al humo te acostumbras y lo naturalizas a la resaca. Muy bien, 6-5 está la... ¡Epa! Final reñido, yes. Si los hay. Sí, mira, y mira, Naila W dijo resaca. Resaca. ¿Cómo vamos? 7-5 gana resaca. Pero Anilusa Full dijo, el humo del cigarrillo me irrita las mucosas, los ojos y demás. Por tal motivo, puesto por la resaca, entramos mal. Ah, no, dijo lo mismo. 8-5. Sí, Ariadna dijo, aunque no soporto el humo, prefiero la fumata al dolor de cabeza de resaca. Vamos, 8-6. Guapalala. Y ahí, Lean Carranza, sobre el tema, dijo, ¿cómo se extraña Darcy Redsky a los Smashing? Ah, ¿no? Darcy es la chica. Era re linda. Es, no sé. Elida Méndez dijo, prefiero la resaca toda la vida. A, siempre apoyé el antitabaco. Elijo frecuentar ambientes totalmente libres de humo. Me brota que la gente fume, y más en un lugar cerrado. Si me tuvieran que llamar la atención por fumar en una casa ajena, me moriría de vergüenza. Me divierte mucho. Adelante. Bueno, grande. Me gustó. Sí, 9-6 esta hora. Se despuntó, resaca. Entró, sí, y ahora entró uno. Mira, porque estoy, esa computadora actualiza muy tarde. Dice, Lean Carranza nos dice, prefiero el humo, no me molestaría, opción B. Entonces, estamos 9-7. Epa, esto es un partido de ping-pong entre personas con habilidades similares. ICT. Eso, resaca, a la larga me acostumbraré o pereceré a causa de las sucesivas úlceras por los medicamentos para calmar los dolores. Sí, o sea que está 10-7 en este momento. Es notable que nadie considera que el alcohol es dañino, ¿viste? No, no, y es más, yo creo que hay... Está muy concientizado, eso lo hablaba el otro día con mi hermano, ¿no? Que muy concientizado el tema de que el humo de cigarrillo hace mal, y sí, hay como una noción, incluso el que fuma sabe, y sí, lo asume, sí, sí, etcétera. Ni hablan, ni hablan. Pero no está tan concientizado lo malo que es comer mierda, meterte químicos en el cuerpo, cosas por el estilo, tomar medicamentos, tomar gaseosa. Hay gente, por ejemplo, que se baja 3 litros de gaseosa todos los días, pero tranquilamente, así, plin, plin, plin, que te debe destrozar el hígado. Y de hecho, gaseosa no hay ambientes... sin meterle ni una gota de vino. Sí, sí, gaseosa, sí. Hay ambientes, de hecho, libres de humo y no hay ambientes libres de alcohol. No, ni libre de gaseosa, que es lo que corre. Hay lugares. Creo que las nurseries están libres de todo. Deberían, para mí. No, de alcohol no. Salvo de bebés. De alcohol no, si tienes que pinchar, hacer una cosita. Pues... Como que cuando te dicen bebés, solo están hablando de bebés. No, no están es hablando. Es genial, Félix. Ay, gracias. Ay, qué fino. Gracias. Qué tan fino. Bueno, ¿algún mensaje más tenemos? Yo estoy muy enojado con el Fitichori que dice, no te fui a ver. Traición, porque actuó en La Plata y él es de La Plata el viernes. Dice, viajé ese día temprano y no volví hasta la noche tarde. Perdón, pero llenaste. Sí, pero yo me había hecho la ilusión de ver el Fitito con el tambor de los choripanes. Te tendrías que haber comido. Es un el Fitichori. Con choripanes. Es un chabón, el Fitichori es un chabón que agarró el Fito, le puso una parrilla de esas de tambor en el capot. ¿Eh? Y entonces porque el Fitito tiene motor atrás. Claro, tiene motor atrás. Entonces va y vende choripanes. Espectacular. Pero además tiene la foto, mira, te muestro la foto. No, no, yo estoy en... ¿Está subida en el Facebook? No, no, acá la tiene en Twitter. ¿Y por qué no la sube al Facebook? No sé, ¿qué es eso? Usted, no el de él, el de usted. No sé, yo le muestro nomás para que vea desde mi celular. ¡Oh, espectacular! Es genial. Hermoso. Es genial. Yo solamente pensé que la hubiera puesto como vertical, pero la puso horizontal. No, la puso horizontal, puso el tambor horizontal. Además lo midió y se ve que le entraba justo. Me gustaría hablar por teléfono y que nos cuente cómo hizo, hacerle una entrevista. Fitichori, si estás escuchando... por favor, mandanos un mensaje directo ahí del Hora Doble en el Twitter y nosotros te hacemos una notita al aire para que expliques simplemente cómo fue la idea, cómo se te ocurrió la idea de armar un Fitito con una parrilla ahí. Me parece excepcional. Bueno, muy bien, entró un último mensaje, creo. Acá tengo Menis. No tengo más. Menis no Things. Sí, está en el Twitter que dice. Espera. Ahí va, porque tengo que cambiar de una cuenta a otra. Ay, qué difícil, che, estos problemas de la modernidad. Ajá, sí, esto no pasaba cuando había un productor que anotaba los mensajes de los oyentes que salen en línea. Decía, Melba Mondragón de Domínguez, esa era la que siempre ganaba en... Mira, mira qué vejez. Ah, mira, se acordó cuando dije lo de los teléfonos. bueno, acá hay un mensaje. Melba Mondragón de Domínguez siempre ganaba en Hiperhumor. En un momento hacían un programa de concurso y ganaba alguien y decían Melba Mondragón de Domínguez. Bueno, Meni Singh nos dice, ve, el hígado pide pista más rápido que los pulmones de un fumador pasivo. Opción B. Entonces, o sea, la primera persona que sí menciona el tema del daño, exacto, etílico al, exacto, hígado. 10 a 7. Yo acá tengo Carlos Carlitos, dijo opción A, receta para curar la resaca, licuado de limón, ajo y cebolla. Sí, tómate sí, anda, chapate sí, después. Licuado de limón, ajo y cebolla, todos los días. Es lindo. No, pero sí es complejo. Desayuno ácido, también bien de acidez, Benicio. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Bueno, licuado de ajo, cebolla y qué. Y limón. Ajo y cebolla, jodido licuar aparte, ajo. No, no es jodido. Pero un vasito, calculo que será, ¿no? Chiquito, no un tragolar, no un vaso de desayuno. Y pero mirá, escúchame esta. ¿Agarras esto? A ver, papi, contame. Le pones tomate. Radio como uno. Para vos que estás escuchando. Sí. Tomate estabas arrancando. ¿Tomate? Tomate y pepino. ¿Con todo eso? Tomino. Tomino. Pepate. Por Dios. No sumó nada. Lo que acabo de decir no sumó absolutamente nada. Es un quiebra de conversaciones. Un adulto. Tipo que te va a ser padre en cualquier momento. Vergoso. Si estás pariendo, mi amor, llámame, estoy en la radio. Te atiende Quiroga. Mientras toma. Dejale todos los datos y tu mientras número. Mientras toma el spray Malbec. Y tu número, que me quedé sin batería en el celu. Eso es antirresaca también. ¿Qué? Entonces, ¿tomate y pepino? Tomate y pepino. El pepino por sobre todas las cosas, posta. No sabía eso. Entonces, y el tomate sí, por eso lo di Mary, bla, bla, bla. Entonces, vos agarrás, lo mezclas con eso y te desayunas un gazpachito. También en la resaca hay un gran componente de la resaca que es deshidratación. Eso me dijo mi amigo. El alcohol reclama mucho líquido y la deshidratación es uno de los problemas del dolor de cabeza y sí, todo eso. Porque el cuerpo de los primeros lugares saca líquido es del cerebro, que es de los órganos que menos hacen falta para la subsistencia. Sí, hay una posibilidad para eso, que es esclavarte antes de dormir. Yo la hago, ¿eh? Un litro de agua antes de ir a dormir, sí. Sí, esa es buenísima. Y esa aparte, habían hablado, no sé, esto sale en una película, me parece que el malo, creo, le explica al protagonista en un momento que se levanta con, está con un malestar muy grande, que la gente cuando está en el desierto, perdida, le pasa lo mismo que a los borrachos, tienen los mismos síntomas de resaca, de dolor de cabeza, porque es la misma deshidratación. Y también lo leí por ahí, es los mismos síntomas que la intoxicación por radiación. Pero eso es un poco más jodido igual. Me lo acaba de mandar Celsi por mensaje. Por mensaje de Celsi. Se lo dijo el tío de Dalia Guzmán. Pero no, pero por radiación. Yo vi algo muy lindo, que son todos los lugares que están abandonados. Bueno, como 30 lugares hermosos, fotografías. No es una nota de internet esto para nada, ¿no? Eso tiene una pinta de nota de internet. 30 Mira. Lugares abandonados porque... ¿Me dejás terminar cuando...? No, nada, no te voy a dejar terminar nada. Bueno, sí, puede que lo haya encontrado en internet y que no estuviese en mi suscripción a National Geographic. Pero... eran los 30 lugares y uno es una ciudad cerca de Hiroshima que tuvieron que evacuar por la radiación y no van a poder ir por miles de años y ya la naturaleza le dio... ¿Qué fue eso? Es la radiación. La radiación. Ah, versión bomba. La radiación. Ahí está. Tiene un teclado antes. Mirá qué loco. Y no así Hiroshima mismo, digamos. Una ciudad cercana. Claro. Qué loco. Exactamente. Y el... Porque es una nota de internet. El sonido desde ahí. Bueno, y entonces eso, el lugar ya está como cubierto de árboles y se ve que fue una ciudad, pero ya no es más una ciudad. O sea, no es más una ciudad habitada, es una ciudad abandonada. Es una ciudad, no, está habitada, pero por otro tipo de vida. Esa es una pregunta zen. Hablando de resaca, nos manda un mensaje, Puñete. Alias Edu, arroba Puñete, que nos dice, ve, lo menos peor. Ah, lo menos peor. Ve lo menos peor. No se puede arrancar el día con resaca, no te deja pensar. O sea que está a dos. Resaca está a dos arriba. 11, no, está ganando, perdón. Está ganando resaca, los que eligen resaca ganan 11-9. 11-9, ¿eh? Ecuánime, el dilema de hoy. Ecuánime. Mientras lo piensan, le decimos la vía de comunicación donde puede comunicarse. Vamos a sortear entre todos los que participaron, hay mucho oyente nuevo hoy, un kilo de helado de Cadore, que es, lo van a buscar, después tienen 15 días para buscarlo enfrente de ahí del Paseo de la Plaza. Vía de comunicación. En facebook.com/hora doble, en twitter @la hora doble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158, me lo sé de memoria. Cuando volvemos de la tanda vamos a hablar de House of Cards, que tenemos unos datos de bastante interesantes de la transmisión de la segunda internet. Temporada. Sí, de Netflix, los datos de cómo midió, según el streaming, la segunda temporada, que la lanzaron toda junta el viernes 14 de febrero. Tu vida es una mierda, no tenés amigos, tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Espacio publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Me acabó, come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país.

acusaciones ni juzgados, sin tantas condiciones ni reclamos, que esto no es una feria, ni un bazar, ni un mercado. No digas, baby. Netflix o House of Cards, que se estrenó el 14 de febrero. Tenemos una nota con muchos datos que voy a pasar a leer. Como no, chivo, no. Increíble cómo se andaba maratoneando todo el mundo el fin de semana, ¿eh? Bueno, sí, yo por ejemplo Silverstein lo vio entero. Claro. El vio entero la segunda temporada. El equipo de ingenieros, bueno, este es un poco de cómo vivieron el día de estreno ahí en Netflix, que se juntaron el equipo de ingenieros y desarrolladores del servicio de streaming. Lanzó el 14 de febrero la segunda temporada de la serie protagonizada por Kevin Spacey. Hay muchas personas que en menos de 3 días vieron los 13 capítulos. Muchas. Y de hecho, yo no sé si no leí la misma nota. Ahí tienen ellos el dato de un usuario... Ah, ya lo vas a decir, me estás poniendo cara de que no te lo queme. Okay. Exacto. Vieron, la segunda temporada, hay muchas personas que en menos de 3 días vieron los 13 capítulos de la segunda temporada de House of Cards, la exitosa serie protagonizada por Kevin Spacey, Robin Wright y Kate Mara. Y mientras los fanáticos de la historia que muestra los entretenidos en la vida política norteamericana se devoraban los episodios, en Netflix trabajaron 5 meses para la gran noche del estreno, que fue la noche del 14, la noche previa a 14 de febrero. O sea, se estrenó a las 12 de la noche, me parece. Es el mismo quilombo que tenemos acá. Hoy es martes, hoy es lunes, los chamas estaban en la misma. Bueno, realmente, no. Pero con una pequeña diferencia de Soldati, que me parece que es importante. En Netflix ganan menos, vos querés decir. Ganan menos, pero en dólares. Claro. Bueno, en fin. Menos que cero es todo. Exacto, pega la vuelta. Es como funciona. Sí, bueno, estuvieron ahí monitoreando todo. Voy a leer algunos datos. En solo 4 minutos el primer episodio se convirtió en el más visto en Estados Unidos, y en el resto del mundo tardó 15 minutos en conseguirlo. O sea, 15 minutos después de las 12 de la noche, supongo en la costa. En realidad no sé si lo lanzaron en función de costa oeste o costa este. Hay una hora de diferencia. ¿Eh? El mismo, ¿cómo el mismo quilombo acá con el Uruguay? El mismo quilombo con Chile. Claro. ¿Cómo? 4 horas de diferencia. Centro es Argentina, Chile, Uruguay, tenés 3 horas. De una costa a otra de Estados Unidos. ¿Cuánto hay de una costa a otra? 5. ¿5? ¡Oh! Por lo menos sé que hay 4, por lo menos entre costa este y costa oeste, y supongo que con Hawái ya debe haber 5. Pero, en fin. Hawái. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Te doy una sola oportunidad para que adivinen. Pueden participar en Twitter, @LaHoraDoble, en Facebook.com, Hora Doble, o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. ¿Lo puedo decir yo? ¿Quién? No sé. La no, segunda temporada no, completa de House of Cards, bueno, tiene 40 millones de suscriptores en Estados Unidos, Netflix. Dice, la segunda temporada completa de House of Cards tiene 13 horas de duración. Edward reveló que se fijaron, o sea, porque entregaron los 13 capítulos, ¿verdad? De una hora sí, cada uno. Sí, largan todo. Edward reveló que se fijaron si alguno de los usuarios pudo terminar en esa cantidad de tiempo. Hubo una persona, y este es el dato que iba a revelar Urman antes, que la terminó en solo 3 minutos más tarde de lo que dura todo el contenido. ¡Wow! O sea, 3 minutos de descanso, aproximadamente 13 horas. ¿Eh? Se vio de corrido. Un cloro. El chabón fue a un cloro, un garco y un vómito todo. Y volvió directo a la camucha. Ojo, también, House of Cards. También pudo haber puesto una cámara a grabar y hacer la famosa reproducción trucha después. Sí, o reproducir y no ver, claro. Sí, en realidad sí. Es captura, no es. Exacto. Bueno, pero ¿por qué querrías capturarlo si está gratis? Ah, no, no está gratis, se paga esto, ¿no? Sí, se paga el servicio de Netflix. Sí, bueno, Edward que es el ingeniero desarrollador de todo, sí, reveló. Daña, creo que es. que se fijaron. Edward Jr. Sostiene. O Edward Hugo Carambola, ¿no? Es muy buena esta nota, esta trucha que después. Jerry Evers, no, Jerry Evers es el modelo, el vocero de Netflix, que no es el mismo que Edberg, que es otro, el desarrollador, ¿eh? Porque yo dije, ah, cambiaron el nombre, ¿no? Evers sostiene que House of Cards obviamente era una apuesta grande para Netflix. Este dato es muy interesante. Pero remarcó que fue una apuesta segura porque ellos conocen a sus usuarios. O sea, Netflix, el sistema de Netflix, para el que no lo conoce, es una suscripción de como si fuera una especie de Cuevana para ver online series y películas, pero que registra todo exactamente todo lo que viste. Vos te suscribís, sí. Entonces vos ves, de hecho podés ver una película empezada, a, sí. Cortar Netflix y después retomarla exactamente de donde la dejaste, etcétera, etcétera. ¿Viste? Y te recomienda cosas acorde. Y eso que te recomiende cosas, el algoritmo que te recomienda cosas define más o menos el 40% de lo que la gente ve. Es, ah, mira. Entonces, el algoritmo de Netflix define, es en realidad el 40% de lo que la gente ve. Ah, ok. Entonces, el algoritmo de Netflix es el gran operador de cultura de nuestra época. De los 40 millones, por lo pronto... que... Y de esos 40 millones, un 40% son 18 millones, por tirar un número rápido, digamos, serán 17. El tema es que mucha de esa gente, claro, está... Calculo que 16 igual. Me enteré de algo bastante curioso en relación a la Xbox One, que es la que te graba, la nueva. La nueva Xbox. Sí. Que es te una consola de juegos. Sí, que tenés una pantalla, y como que vos estás jugando al juego, y registra... cuando sonreís y pone en tu estado, ¡ey, Juan Carlos está contento! Y es como muy raro todo. Muy raro. No está bueno ya tanto no. El Facebook. Hay que ver si no está bueno, ¿eh? Siempre es esa vieja idea de que todo... A ver, siendo un poco abogado del diablo en esto, pero... ¿No? Como que siempre te viene esta idea de, te van a mirar, que el no sé qué, sí. Que te controlan todo... Y bueno, loco, vení y controlame la vida. Si vos sabes más que yo de quién soy. Claro. Listo, un tipo de... Si sabes más que yo de qué me gusta, dale. Lo dice dámelo, alguien dámelo. Que tiene en el Facebook un nombre fake. O sea, acá hay algo que no me cierra en todo este discurso, ¿eh? Pero cuando... Milita con las acciones, carajo. ¿Qué pero es esta careteada? Ya lo dijimos al principio del programa, entre el código y la acción hay una gran brecha. Sí, con cuánta dignidad miente. Bueno, en fin, Ever sostiene que fue una apuesta segura para Netflix. Y dice, porque según... Ellos conocen, según dijo, conocen, decía el mismo Evers, decían, sabíamos que a nuestros suscriptores les gusta. Ni hablar. Los dramas hecho, políticos sí. Son fans de Kevin Spacey y que le gusta David Fincher, que es el creador de la serie. O sea que con esos tres datos dijeron, esto no puede fallar. Y efectivamente no falló. No falló. Un impresionante 16% de los suscriptores de Netflix en Estados Unidos sintonizó al menos un episodio de la segunda temporada de House of Cards. El viernes pasado. Procera, que es la empresa que monitorea, comenzó a monitorear entre las 8 y las 10 de la mañana, el día en que Netflix lanzó los 3 episodios. Algunos frente... Es hubo, interesante, sí, por favor, continúe. Sí, hubo un fuerte incremento en el número de gente que vio la segunda temporada de House of Cards frente al año pasado. Solo 2% de los suscriptores de Netflix sintonizaron al menos un episodio de la primera temporada durante su fin de semana de estreno en 2003. Acá le hicieron 16, o sea, se multiplicó por 8. Los datos también sugieren que hubo una borrachera de la serie cuando el sol se ponía en la costa oeste. Algunos televidentes ya habían visto los 11 primeros episodios. El drama no es solo popular entre los estadounidenses. Entre los estadounidenses, los datos de Procera mostraron que en una red escandinava, 6% de los suscriptores de Netflix vieron al menos un episodio de la serie. Netflix no estuvo disponible inmediatamente para comentar. Previo al lanzamiento de la serie, Netflix enfrentó críticas por no haberla puesta a disposición al público el 13 de febrero, cuando en la costa oeste tenía bajas temperaturas. ¿Se acuerdan la foto de Scioli nevando y todo eso? Bueno, ¿de Scioli nevando? De Scioli, que estaba justo en Nueva York y ah, no la vi. Tenía una cara de frío que no podía más. La firma de streaming no revela cifras de espectadores para programas individuales. El servicio Nielsen, que mide el rating de programas de TV, no monitorea los programas de Netflix. Sin embargo, el analista de BITG, Richard Greenfield, dijo que es claro que los programas originales de la compañía, que incluyen la serie Orange is the New Black, han ayudado a la compañía a ganar suscriptores. También ha permitido que los espectadores permanezcan largos periodos viendo Netflix. La empresa anunció recientemente que tiene más de 44 millones de suscriptores en todo el mundo. Y decía que tenía 40 en Estados Unidos, o sea que tiene 4 en el resto del mundo. Que vieron más de 2.000 millones de horas de programas de televisión y películas durante el último trimestre. ¿Esto cuánto da esta cuenta? Porque es interesante. 2000 dividido 40, ponele. 2000 dividido 40. ¿Te da 50? Sí. 50 horas en 3 meses. 500. ¿500? ¿2000 dividido 40 cuánto te da? Sí, 500. 500, por una cuestión de ceros. Sí, 500, bueno, 500 horas en... No me va bien con los ceros, la verdad. Me va mejor con el resto de los números. Con los ceros me va un poco mal. Siempre agrego o sustraigo uno. Para ahora, entonces, ahora me hiciste entrar. 200, pon una calculadora, 50, 50, ¿quién 50, sabe? 50. Ay, quiero abrir la puerta para decir sí. 50. 50, pues si no sería, por eso 500, te digo. Sería cuatro veces. No, pero 50... Claro. 50 en un trimestre, que tiene, ¿qué? 90 días... ¿50 qué? O sea, 50 horas que viste... ¿Por persona? Claro, que viste por lo... ¿En un trimestre que tiene 90 días? Sí, ponele un trimestre que tiene 100 días, ponele, tendrá un trimestre más o menos. Y es por una hora cada dos días, sí, más o menos. Más o menos, ¿eh? Una hora, tres, exacto, minutos cada dos días. Es bastante, la verdad. ¿Cuánto? Perdón. ¿Cuál es la... Estoy tratando de aproximar, es una hora, tres minutos. Sí. Una hora, tres minutos, 54 segundos. ¡Pip! El crecimiento ha impulsado... Gracias, sí, vino por un segundo y se fue a decir una boludez. ¡Aproxima! Esto es, le estás tirando un centro a Clodat que ya muestra su indignación. Su indignación. Bueno, en fin, el crecimiento ha impulsado a las acciones de Netflix, que han aumentado 130% en el último año. Qué locura, no hay que comprar acciones de Netflix. Y, ¿eh? Sí. Y no sé, ahora por ahí ya está. Si estás en de comprar dólares o acciones de Netflix. No es tarde porque van a producir más contenido, vienen produciendo hace rato y, o sea, ahora tienen más plata, van a comprar más cosas, se va a hacer más popular. Sí. Y van a abrir, ¿sabes dónde? En España, todavía no abrieron. ¿No abrieron Netflix en España? No, yo hablo con mis amigos españoles y ninguno se puede conectar y tienen mucho interés. Ah, ¿no se pueden conectar a Netflix? No. Y no, si hasta acá hasta hace poco no había, ahí sí, hace poquito. De hecho, tendrían que usar un VPN, que es una cosa muy nerd. Que es un virtual... Que miente dónde estás, básicamente. Mira, eso es una manera, la verdad, muy muy cruel y cruda de decir... Me puse la gorra, ¿qué pasa? Mira, sí, pero ponele, vos estás en Inglaterra, sí, ¿no? Entonces, viene de golpe, es ilegal todo lo que es el sistema de compartir archivos en la red, todo lo que es torrents, está prohibido. ¿Lo decís en serio o es una situación? No, es en serio. Ah, mira, no sabía. Entonces, mis amigos que están en Inglaterra tienen que usar Port Forward o alguno de estos, claro, programas que les hacen creer a las computadoras que están... En realidad no sé a quién exactamente le hacen creer, pero funciona. Pero que están en otro lugar del que tienen que estar en... Claro, les genera creo que un IP. Mira. Virtual Port Network se llama, creo, o algo así. Y lo que hace es generar eso. Que de hecho también se puede aplicar a Netflix, a veces con éxito, a veces no. Pero yo lo hago, y está bueno. Mira, enseña truquitos, ¿eh? Enseña para ver... Truquitos. Contenido, sí, afuera. Entonces, porque ves, con eso puedes ver el Netflix de Estados Unidos, que es distinto del Netflix. Exactamente. Y incluso el Netflix inglés, que todavía no tuve suerte con el navegador correcto, porque cada combinación, de acuerdo a la computadora, por más que sean todas iguales, son todas distintas las computadoras. Sí. Entonces, por ahí con alguna con el Chrome te funciona, con otra con el Firefox. ¿Y la cuenta de dónde la sacas? Es el arroba Simonetti. Sí. Tiene la misma contraseña para todo. Para todo no, para el Facebook no, porque una vez me habían entrado. No, qué paja. Sí. Y ahora el que te había entrado al Facebook sabe que te puede entrar a todo. No, creo que no. Bueno, eso, pero sucede eso. Pero la misma cuenta que usarías acá con un... VPN. Te sirven para una Netflix, sí, Inglaterra, mira, creo. Sí. Sí, porque, digamos, el acceso es a una cuenta. A una misma cuenta, y la cuenta no te sale lo mismo, okay, en cualquier lugar del mundo. ¿Ah, sí? Sí, y entonces si vos estuvieses en Inglaterra, lo verías. Claro. O sea, esto es lo que tiene el encanto, es que estas cosas te permiten viajar y de golpe seguís siendo usuario, pero en otro lugar tenés otros contenidos. Internet no conoce fronteras. Grande máxima. Bueno, a todo esto, House of Cards, ¿la vieron ustedes? No. Yo me vi el piloto, bueno, con vos y me quedé dormido. Sí, igual por... Bueno. Hay una serie inglesa anterior, no sé si tiene algo que ver. ¿Se llama House of Cards? Sí, de los 90. No. Yo, de hecho, me intenté bajar la de ahora y me bajé la inglesa por error. Ah, mira. Yo vi un poco al principio. Un dato. No, ¿y para la qué? ¿Viste? Un ratito. Y dije, a los 5 minutos no apareció Kevin Spacey. Y dije, debe haber un error. Acá hay grande boné. Acá hay felino cautivo. sí, bueno, yo la vi un poco, no vi toda, la verdad. Me aburre un poquito, la verdad. Me pareció. Me dijiste que la encontraste poco verosímil. Poco verosímil, me parece que ve el mundo político como una especie de tablero de ajedrez. Quizás. Cuando es más como una cancha de bochas, digamos. Cuando depende del mundo de la política. Depende para mí es una opinión súper subjetiva, también de un montón de factores que tienen que ver con que seres humanos lo hacen. O sea, tal conoce a fulano porque sale con el cuñado, el mengano, etcétera. El tipo es como un planificador, un megacerebro que evalúa 18.000 posibilidades, claro, de este y de relaciones y de quién sobornar y a este hablar y no sé qué. Y cierra eso casi como un superhéroe. A mí me parece. Tiene el problema de ese personaje maquiavélico. Claro, pero sí, pero además exageradamente. Y en algún lado habían puesto un video que mostraba qué tendría que haber hecho el Guasón para convencer a todos sus hombres de que actuaran de manera acorde en Batman 2 de Christopher Nolan. ¿Cómo es eso? Digamos, si el Guasón hubiera tenido que impartir las órdenes que llevaban a que sus hombres realizaran todas las acciones que realizan en Batman 2, tendría que haber sido un PowerPoint de 450 páginas en la novela del Lebrero, ¿entendés? Es todo muy complejo lo que hacen, a la vez que el personaje la juega de improvisador, digamos, hay mucho plan detrás. Sí, pero hay algo muy curioso con el error de esa película. ¡Epa! ¿El error de esa película? Sí. ¿Qué tiene? Es un error de guión. ¿Cuál? ¿Cuál es la particularidad de Batman? No es humano. O sea, es humano. Es humano. Es humano, es una particularidad muy general. Bro. Sí. No es superhéroe. Todo menos Superman. No es superhéroe. Claro. No. ¿Por qué está sin tener superpoderes a la altura del resto? Por la guita. No. La obsesión. ¿Eh? La obsesión. No. La venganza. No, ¿cuál es el poder de Batman real? La inteligencia. Es el mejor detective del mundo. Ok. ¿Está? Sí. Entonces vos vas al mejor detective del mundo y le decís, tu chica está en una quinta y el alcalde está en un... Está en un galpón. En un galpón. Sí. Anda a buscar a que quieras. Y él va y se equivoca. Sí. No podés hacerle eso. Es como que se lo hagas a Sherlock Holmes. Bueno, pero justamente ahí está el chiste del Guasón, digamos, que logra... Hace doler el doble. El chabón podría haber, ¿no? Simplemente... Pero es el mejor detective del mundo. Pero ahí está, me parece un poco el chiste. Eso no lo veo como error. Me parece ahí está el chiste del asunto, que es... Puedo ser el mejor detective del mundo y mirá yo con dos con la pavada más grande, que es... Te dije al revés las direcciones, te cagué. No estoy de acuerdo. ¿Sabés dónde me parece que sí le hace un chiste? Y perdón para todos los que estén escuchando y no sean fanáticos de Batman, pero hay una una de las historias más importantes de Batman es el regreso del Caballero Nocturno. Ni hablar. En la que vemos a un Batman que ya está grandecito. Entrado en años. Exactamente. Sí. Y tiene toda una situación con el Guasón en la que el Guasón lo hace sacar de quicio. Sí. Y ahí es donde le gana. Ahí es donde la victoria del Guasón es en haberlo hecho, en haber logrado sacarlo de quicio. Y esa es la victoria. Lo otro me parece que es un chistecito y no sé si estoy tan de acuerdo. De todos modos, yo sí estoy re de acuerdo con lo que digo yo. Sí, perdón. Más allá de la nerdeada que acaban de decir, yo en cuanto lo suelto la mano se nerdean ustedes dos porque ya los conozco. Me interesa un tema más que nada para pensar, ¿no?, en todo esto, que es esta declaración que dice el tipo este, el vocero de Netflix, que dice que sabíamos que le gustan los dramas políticos... son fan de Kevin Spacey y le gusta David Fincher y ellos conocen a sus usuarios y etcétera. Sí. No lo veo desde una... O sea, me parece que hay que analizar esto no desde un lugar moral, de decir, ay, te están monitoreando, qué barbaridad, entramos en la Matrix, esto va a ser el siglo XXI, que sí, etcétera, etcétera, que van a saber tus gustos ni nada. Sino de una vez de por ahí perder contenido artístico o calidad artística. ¿En qué sentido? En el sentido de que me parece que cuando uno hace alguna cosa artística, si pierde la propuesta por ir a buscar lo que él ya sabe que funciona, Se establece eso como patrón, digamos. Decir, ¿de dónde saldría lo nuevo si vos siempre estás viendo qué quiere la gente y se lo das? No, y además... Que también lo que hay en, cuando vos decís, cuando usted dice lo artístico, está hablando de un campo muy amplio. Evidentemente sí. No es Netflix el espacio revolucionario dentro del campo artístico. No, estamos de acuerdo ahora. Más allá de eso, Netflix está en el negocio de No es Netflix. Sí, pero han hecho pero siempre estuvieron en el negocio. Bueno, es lindo algo que, no sé si esa nota lo decía, pero en la nota que yo le hice estaba que los de Netflix decían, comparados con HBO, claramente ellos son Goliat, nosotros David. Sí. Nuestra onda es, onda en el sentido de la Gomera, digamos. Uh-huh. Que sabemos exactamente qué miran nuestros usuarios, cuándo. Claro. Y entonces podemos satisfacer de manera muy directa a nuestro público. Claro. Ahora. De hecho, está bien lo que usted dice de, ok, y el espacio de novedad, digamos, ¿quién me da lo que no conozco? No, y quién me parece que en realidad eso es otra discusión que tiene que ver con el riesgo. ¿Dónde entra el riesgo? Bueno, pero ahí también está la conversión de la televisión en el espacio, digamos. Claro. ¿No? El medio audiovisual artístico por excelencia. El espacio que quizás ocupaba el cine. Sí, obvio. Lo que se dice mucho, ¿no? Pero, la tele ahora es lo que era el cine. Pero claro, pero me parece que probablemente en el futuro, probablemente todos estos sistemas de streaming tiendan a hacer que la televisión desaparezca. O sea, gente que vaya a buscar contenido directo desde su televisión, que ya directamente va a funcionar con internet adentro, y entonces vas a decir, bueno, ¿querés ver un infantil? Y le ponen al nene el infantil, etcétera. Lo mismo que decía Félix de la Xbox, de saber en el momento en que se ríen y saber en el momento en que no. O va y, a ser una televisión para pobre, digamos, como el futuro no llega al mismo tiempo para todas las clases. No, obviamente, capaz. Pero... olvídate de la televisión, ponerle que la televisión desaparezca, etcétera. Sí. Me parece que como criterio, ir hacia un criterio donde te ofrecen exactamente lo que a vos te gusta, sí. Me parece que implica que borra una parte muy importante, que es de hacer un producto artístico, sí, o de entretenimiento, lo que fuera, que tiene que ver con el riesgo y con el decir, mira, te propongo esto. Porque sacándole riesgo, sacándole grandes palabras, eso tiene que ver con la propuesta. Pero yo te propongo algo, digamos... ¿Por qué usted le pediría a Netflix, por ejemplo? No, a Netflix o cualquiera, digo. Bueno, pero ahí está el error. No es cualquiera. Está bien, pero digo que Netflix es... Netflix es un HBO que toma más riesgo, sí, ponele. Pero Netflix lo veo como un modelo... No, pero... A Netflix lo veo como un modelo de negocio del futuro. Sí. Del futuro próximo, o sea, sí, no de un futuro. De este presente. No, de este presente a futurado, pero no digo de un futuro dentro de 50 años, sí, sino un futuro que va a suceder. O sea, me parece, uh-huh, que HBO, etcétera, etcétera, sí, cada vez van a producir más contenidos web, bueno, y pero, menos, ejemplo, contenidos para la tele de sintonizar, sí, en tu casa. Obviamente, nosotros vivimos una cultura donde quizás Estados Unidos o Inglaterra o las potencias que tienen más desarrollo de la industria del espectáculo, etcétera, lleven la delantera en eso, sí, y lentamente esa industria está eligiendo que darle a la gente quizás contenidos que sí, son igual, los que... Lo entiendo, pero le pondría también este otro argumento en contra. Puede ser revolucionario darle a la gente lo que quiere versus lo que quiere hoy, versus darle lo que usted imagina o especula que quieren respecto de información de ayer. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, HBO, que sería con quien Netflix se comparaba en alguna de estas, sí, notas, uh-huh, ha sido revolucionario en términos de televisión, sí, desde su inicio. Sí. De hecho, su eslogan era "No es TV, es HBO". Sí. Y sin embargo, es una propuesta de darle a la gente lo que quiere. ¿Se entiende a dónde voy? Uh-huh. Netflix puede, tomando un pedazo de mercado más chico, jugar a presentar productos más revolucionarios que los que HBO hace. Sí. Entonces, en ese darle a la gente lo que quiere, en realidad puede estar transgrediendo los códigos que ya conoce y que otras cadenas que necesitan una masividad mucho mayor, uh-huh, siguen explotando como fórmula. ¿Se entiende? Sí, pero... Netflix podría incluso tener líneas como editoriales. Pero ¿no? yo no estoy hablando... Sí, estoy de acuerdo. Un House of Cards, un Orange is the New Black y un... Sí. Tumberos, no sé, lo que sea. Arrested Development. Arrested Development, ni hablar. Entiendo. Pero me parece... Entiendo cuál es el punto. Me parece que ahí... Si bien en Netflix es revolucionaria la forma, que es de lo que hablas vos. No, no, no, yo digo en el relación, contenido, digo el contenido. Sí, en contenido es conservador. Puede ser, lo que digo es... Y además no ese es que te eso, fomenta. Eso no es culpa del modelo, ¿se entiende? Eso puede ser una decisión de Netflix. Pero no es culpa del modelo. El modelo te puede llevar a que tengas contenido revolucionario. Te puede llevar. Sí, en base a esos mismos datos de qué quiere la gente, digamos. Poner como target qué quiere la gente hoy, insisto, puede ser más revolucionario por la velocidad con la que esa información empieza a volar. Sí. Respecto de, por ejemplo, los ratings Nielsen, sí, o los ratings... Pero a nivel tecnológico, quizás estás hablando. Pero yo creo que a nivel artístico hay una cosa que... Bueno, hay una cosa que está en ese modelo está suprimido, que es la posibilidad de proponer algo y ver qué pasa. Se puede ver eso con el problema del rating minuto a minuto de la tele. Claro, también, ¿no? Claro, o sea, claro. También debe haber pasado una, por supuesto, una revolución problemática, digamos, en este mismo sentido, ¿no? Por supuesto, y yo creo además que eso, quizás me equivoco, pero creo que eso no ayudó a tener una mejor televisión. No ayudó. No ayudó a tener una mejor televisión. No ayudó porque... El problema está en, siempre está en cómo uno lee esa información. La información no dicta un resultado. Hay alguien que lee, claro, esa información. Y pasa, estaba pensando en algo parecido que puede pasar, por ejemplo, con la comida, ¿no? Que uno cuando, viste, cuando sos chiquito, que a vos te emperrás en comer lo que te gusta y no probar cosas nuevas, ¿viste? Sí. No te dicen así, ¿viste? No sé, probate este gazpacho. Cuando uno chico disfruta, es verdad lo que usted dice, disfruta más la repetición, ¿no? Claro. Lo mismo que y me parece, tú, me parece que también pasa lo mismo con la música. Sí. Viste, sí, cuanto más música distinta escuchás, más apertura mental o auditiva tenés como para escuchar cosas nuevas y disfrutar, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con en todo en general. O sea, es difícil agarrar el Ulises de Joyce de una y que es el primer libro que lees en tu vida, sino en realidad arrancás con otro pasa tipo. Pasa con el porno y es peligroso también. Pasa con el porno, es peligroso, pasa con todo. Pero lo no estamos... adquiriendo fetiches. Pasa con todo. Si vos te fijás, claro, pasa con todo, porque en realidad en el que te propongan algo y ver si a uno le gusta o no le gusta, hay también un crecimiento, aunque no te guste. Esto es, sí, todo culpa, bueno, de los griegos igual, que decían, ¿cómo es? César. Tráeme. ¿Qué, Martincito? Tráeme, alcanzame eso. Quiero ver cómo salí. Alcanzame el embudo ese que tengo ideas locas. ¿Estás constipado de nuevo, Martincito? Decime. No, no, todo lo contrario. Perdón, continúa. No, pero no, fue una interrupción que no sé a dónde iba. Se te armó un bache. Se armó un bache de, No. De César. Si vamos a andar denunciando, no, pero, el error del compañero. No, digo. Yo digo, me bajo acá de este bote, me voy a la radio de enfrente y me pongo en tarlipe. Habla de Racing. La pasa es que también creo que hay, insisto, un problema de como una idea totalizadora que usted tira. Sí. El error. No es totalizadora. ¿Por qué? Y porque no todo el mundo va a estar mirando qué mira la gente de Netflix, cuando de hecho Netflix también lo que propone es un espacio abierto de streaming. El problema está, si se quiere ir al problema, para mí hoy uno de los peligros es cuando se dice que Internet empiece a distribuir su ancho de banda en función de la cantidad de visitas que tiene cada página. Ahí está el problema. Ahora, siempre y cuando el ancho de banda se distribuya por igual o lo como sea que se distribuya hoy, pero que uno pueda, sí, tomar su contenido del distribuidor que uno quiera, sí, Netflix va a pelear por abarcar lo más posible utilizando esas herramientas, ¿no? Sí. Va a haber otro que va a pelear por abarcar el espacio de los que no encuentran en Netflix su único distribuidor, entonces van a tener Bolonex, lo que sea, que tengan, sí, esas, ¿cómo es el nombre esas tentativo? Propuestas. Bolonex. Okay. Bolonex. Me gusta muchísimo. Patentamos. Es solo para mañana. Chicas. Bolonex. Yo en realidad me refiero más que nada como el logo son dos testículos y una flecha hacia adelante. Lo estoy haciendo dedo en una carretera. No sé por qué. Me gusta. ¿Qué cosa? No, que me refiero más que nada que en realidad me parece que no sé si es preocupante o no, signo de atención, pero sí me parece que no está bueno cuando se elimina la propuesta. Pero en general, yo, sí, yo critico. Ojalá se mantenga, etc. No veo que sea una eliminación de propuesta esto igual, ¿eh? Okay. Sí creo que a lo mejor puede estar bueno que sea una idea de atender a un público más que atender a otros intereses u otras ideologías que siempre están presentes a la hora de crear programas. Ajá. Buen punto. Gracias. Gracias a vos. cuesta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Viene embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? ¿Ah, eso no se entiende? No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Bueno, muy bien. Últimos, bueno, ya últimos mensajes que tenemos del dilema, ya cerramos la participación, ¿eh? Porque siempre hay uno que llega a las 2 menos un minuto y no, ya. El dilema es el siguiente: ¿qué preferís, despertarte por la resaca todos los días o que te fumen en la cara cada vez que comes? Opción A, resaca; opción B, humo. ¿Qué dice la gente? Feliz. Bien. Jerry Correa dijo resaca. Resaca. Y se pone 11 a 10 resaca. ¡Oh, ecuménico! Voy a seguir. Valeria Farfán Ale. Difícil. B. B. Opción, perdón, resaca decía Jerry Correa. Ah, perdón, entonces era 12 10. Va ganando resaca con humo. Y ahora con la B van 12 11. El Fitichori dijo B, la A es un bajón total. B, la A es un bajón total, 12-12, empataron. Opa, y tengo una ahí, tengo la que define. Juno, B, sí. Y me pongo una careta de cotillón. Bien, muy bien. Humo, viejo, vamos todavía, vamos, los que votamos humo, ahí está. Por supuesto. Va. Bien pensada la solución, gracias, Junito. 13-12. Lean Carranza dijo, ya que hablaron de Batman, me gustaría que me digan qué personaje fue mejor, si el Guasón o Bane. El Guasón. Obvio, Bane fue una porquería, ¿eh? Es la un película, bodrio ese Batman. Pero me re gusta igual la idea de que sea un don nadie y que va y lo deja inválido en el cómic. Bane es famoso por eso. Claro, pero en el cómic. En la película sí. Fue la película. Disculpame si en la vida real es más famoso el Guasón, boludo. No, pero estamos hablando de las películas de Nolan, ¿no? Sí, no, y en las películas de Nolan y en las anteriores ya también, ¿cómo era? De Schumacher. Uf, ese Bane fue el peor de la historia, sí. Qué vergüenza. Un Bane en el programa de Schumacher. Sí, en la 4, en Batman y Robin. Era como un boy toy de... ¿Cuál era? ¿Schwarzenegger era? No, Schwarzenegger era Capitán Frío. Había un personaje muy secundario que no lo reconocerías ni siquiera. No. Que era como un secuaz de Poison Ivy. Estaba pensando en español. Hiedra Venenosa. Y que sí, era un chabón de diseño más parecido, sí. Que era un flaquito que se inflaba todo de pronto. Ese era Bane. Ese era Bane. Sí. Pero era un salame, además. Salame. No, salame. Pero no tenía una línea de diálogo, era un extra. Pero... Se ahorraba la guita del actor, viste, para dar un extra. Total. Pero el que tenía algo muy hermoso era, ¿cómo se llama este? En el cómic, que hay uno muy bueno que se llama La Venganza de Bane. Que mostraba cómo nació en la cárcel y sí. Lo único que hacía era estar encerrado y fruncir el ceño. ¿Y no termina como mano derecha de Ra's al Ghul, de hecho? Sí, sí, sí, efectivamente. Pero bueno, terminar, no terminan. Hasta ahora. Es bien, vamos a hacer el sorteo y lo va a elegir Urman. A ver, acá. Estoy Dale. Acá con los papelitos. Polilla. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Guillete. Guillete. Bien, ahí te escribimos un mensaje, te mandamos un mensaje por Twitter, para que sepas cómo retirarlo y todo, ¿eh? Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos queda un minuto de programa. Aprovechamos para despedir al Negro Bonet. No sabemos si el Negro Bonet va a volver porque va a ser papá dentro de un mes. El Negro Bonet. Así yo creo que deberíamos despedirlo, no sé si está con su tema. El es insuperable. La verdad que es insuperable. Aparte se escuchan nuestras risas en la grabación, nuestras risas mientras escuchamos la grabación. Todo. Un espectáculo para toda la familia. Pero bueno, calculo que va a ser papá dentro de un mes. Se te dijo, bueno, como voy a ser papá, no, pero después de que sea papá tampoco va a poder venir, por lo menos durante un buen tiempo, así que no sabemos cuándo regresará, pero donde quiera que esté, le mandamos un beso enorme. Nos estamos despidiendo esta mañana. Mañana a las 12 de la noche nos reencontramos acá por Radio Splendid. Estuvo Ale Quiroga en la producción, Darío Góngora en la operación técnica, Julián Orman nos hizo hoy puto el que no lee. Feli Buenaventura y Federico Simonetti estuvieron en la conducción de esto llamado La Hora Doble. Nos reencontramos mañana. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En 990 kHz, transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. En internet www.splendid990.com.ar. La noche está llena de música en AM 990.